Hola a todos, comienza ahora Chorro de Luz, 60 minutos dedicados a profundizar en el universo de la música contemporánea. Nos sintonizáis en Radiopolis, en el 98.4 de la FM y también, como siempre, en internet www.radiopolis.org. Estamos ahora mismo haciendo el programa Braki en el control de sonido e Ismael Cabral en la selección de los contenidos. Con la nueva temporada musical puesta en marcha y casi recién inaugurada, celebramos hoy el comienzo, el arranque del segundo ciclo de música contemporánea Zahir Ensemble. Recordemos que esta serie de recitales, de programas que culminó en el mes de junio y estuvo dedicado a la música francesa actual, se celebra en la sala Joaquín Turina de la Fundación Cajasol y que la asistencia al mismo es gratuita. Pues bien, desde hoy lunes y hasta el miércoles, todo aquel que así lo desee podrá asistir a un miniciclo en el que conocer más de cerca la actualidad musical de Polonia. Así, por ejemplo, hoy el pianista y compositor Zygmunt Krause, uno de los poquísimos compositores minimalistas de aquel país, ofrecerá un recital de piano. Mañana martes será Zahir Ensemble, dirigido por Juan García Rodríguez, quienes pongan en los atriles obras de Penderecki, Glotowski y el citado Krause, y el miércoles, en el Conservatorio Superior de Danza, se ofrecerá un programa mixto que combinará música electroacústica y danza, por supuesto. Todo esto, decimos, desde hoy, lunes 8, y hasta el miércoles 10, por lo que si escuchando este programa en su remisión del viernes nos oyen todo esto, deben saber que esta información ya será pasada. La referida actividad concertística nos ha dado, pues, esta semana el pretexto justo y oportuno para adentrarnos en las músicas que nos proponen algunos de los compositores polacos más relevantes. El nacimiento de la Escuela Polaca de Composición fue posible gracias al deshielo político vivido después de la muerte de Stalin, que en Polonia condujo a la crisis política del año 56. Fue entonces cuando, junto con el culto a la persona en la esfera política, fueron rechazados los dogmas del realismo socialista en el mundo de la cultura y al hilo de todo ello se gestó la aparición de la denominada y ya citada Escuela Polaca de Composición, integrada sobre todo por compositores de la talla de Witold Lutosławski, Krzysztof Penderecki, Henryk Górecki, así como otros menos divulgados, llamados Kazimierz Seroki, Tadeusz Bayer, Kilar o Bogusław Szefer. Witold Lutosławski se inició en el estilo nacionalista influido por Bartók y pronto se sintió atraído por el azar escribiendo la obra aleatoria más importante de todo el círculo de Darmstadt, me refiero a Juegos Venecianos. Tras ello, sin perder de vista nunca el legado de la tradición, adoptó un lenguaje dominado por el sentido de la unidireccionalidad. Atento a la expresividad de la forma y a los matices tímbricos de la escuela francesa, Lutosławski se distinguirá de los demás en la disposición de la tonalidad. El polaco recoge del lenguaje tonal toda la firmeza armónica, su tono de serenidad y de consonancia. En la serie de obras denominada Chain, Cadena, Lutosławski se propuso crear piezas ingeniosamente armadas mediante temas cortos que se enlazan y relacionan entre sí, a la manera de eslabones en una cadena. Elementos similares pueden ser hallados en algunas de sus obras anteriores, pero las partituras que presentan estas características con mayor intensidad son las mencionadas Chain. Chain 3 fue escrita para la Orquesta Sinfónica de San Francisco, que la estrenó con la dirección del propio Witold Lutosławski el 10 de diciembre del año 86. Nosotros vamos a escucharla en una grabación posterior a cargo de la Orquesta Sinfónica de la BBC, dirigida por el propio compositor. En el año 1986, el gran compositor del siglo XX en Polonia, Witold Lutosławski, componía esta pieza que acabamos de oír, Chain 3, Cadena Tercera. Seguimos en Chorro de Luz, en el programa que hoy venimos dedicando a la música polaca contemporánea con motivo del segundo ciclo de música que Zaire Ensemble comienza hoy mismo, hoy lunes 8, dedicado precisamente a Polonia y sus compositores, un homenaje a Chopin visto y entendido desde la modernidad. Otro de los músicos y directores polacos de mayor trascendencia ha sido, y es, que duda cabe, Krzysztof Penderecki, que nació en 1933 y que permanece, por fortuna, totalmente activo. Comenzó su trabajo en los años 60, influido por Anton Webern y por Pierre Boulez, para enseguida abrazar las masas sonoras características de Ligeti y Xenakis, pero con un dramatismo más incisivo, más lacerante. Partituras como Trenos por las víctimas de Hiroshima o De natura sonoris constituyen obras maestras de la música del siglo XX, cuya estética pronto abandonó Penderecki para ir adoptando paulatinamente un posmodernismo de corte romántico que en sus composiciones de hoy lo emparentan directamente con las grandes construcciones sónicas de Bruckner y Mahler, pero evidentemente sin el talento de aquellos. Una música caducada que no debe hacernos olvidar, sin embargo, que Penderecki es autor de piezas geniales, como la que oiremos a continuación, denominada El sueño de Jacob, y escrita en el año 1974. Por cierto, una curiosidad, esta misma pieza fue empleada de forma casi íntegra en la película de Stanley Kubrick, El resplandor, en una terrorífica escena que sucede en el cuarto de baño de la temida habitación 237. de resonancias ciertamente escalofriantes, esta música que escuchábamos de Krzysztof Penderecki, La escalera de Jacob, una obra que recoge toda la tradición propia en la música de vanguardia de los años 60 del concepto de masa sonora al estilo de Ligeti, el Ligeti de Lontano, o Xenakis en toda su obra orquestal, pero tamizada por el estilo propio de Penderecki, ciertamente más lánguido y oscuro. Si al comienzo del programa decíamos que Lutoslavski compuso obras aleatorias en una primera época, quien hizo de esta forma de composición su credo absoluto fue el músico de Cracovia, Roman Haubenstock Ramati, que nació en 1919 y nos dejó en el año 94 del pasado siglo, compositor polaco que, sin embargo, pasó gran parte de su vida en Viena y, por lo tanto, se mantuvo bastante ajeno a los vaivenes estéticos de la escuela polaca de composición. Tanto es así que, en demasiadas ocasiones, se intenta hacer ver a Ramati como un compositor del orbe austríaco y no polaco. En el año 57, Ramati consiguió una beca de 6 meses para ir a París, donde exploró la música concreta con Pierre Schaeffer y Pierre Henry y conoció a Pierre Boulez. Aquí entró en contacto con dos modelos extramusicales fundamentales para el posterior desarrollo de su obra. Hablo de la pintura de Jackson Pollock y de los móviles escultóricos de Alexander Calder. Dirá el compositor, con una referencia, por cierto, nada velada, a John Cage: la forma es para mí como el barajar las cartas con las que vamos a jugar. Los americanos son muy buenos barajándolas, pero no se sientan a jugar con ellas luego. Yo he decidido hacer un juego con estas cartas barajadas de una manera nueva, y eso es para mí la música móvil. Así surge, por tanto, este concepto de móvil, esencial para comprender toda su obra. En una fase inicial se llamó principio de formas dinámicas cerradas, como un tipo de ciclo, donde ciclo significa que las estructuras no tienen un comienzo exacto ni un final exacto, y que son como una cadena, y se repetirán, por tanto, de una manera necesaria tanto tiempo como duren. Un magnífico ejemplo de la música de Ramati lo constituye la pieza del año 60, Móvil for Shakespeare, Móvil para Shakespeare, una pieza concebida para voz, celesta, piano y 4 percusionistas que interpreta en esta versión el ensemble Avant-Garde dirigido por el suizo Beat Furrer. Thank you. Thank you. los sonetos números 53 y 54 de Shakespeare servían a Roman Hauenstock Ramatti como elemento generador de la partitura que acabamos de escuchar, Móvil for Shakespeare, Móvil para Shakespeare, una obra del año 60 totalmente aleatoria en el sentido de que los intérpretes, aquí los miembros del ensemble Avant-Garde, podían decidir en qué momento comenzar a interpretar una partitura cuyo principio y cuyo final no está determinado. Seguimos recorriendo la música polaca contemporánea, aquí en Chorro de Luz, el espacio dedicado a la música de nuestro tiempo de Radiópolis, con otro ilustre creador de aquellas tierras. Hablo de Henryk Górecki, que nació en Cernica en el año 33, por cierto, al igual que Penderecki. Su música abarca una gran variedad de estilos, pero tiende a ser relativamente simple en armonías. Sus primeros trabajos recordarán, como era el caso también de Penderecki, el estilo de Pierre Boulez y de otros compositores afín al ámbito serial. Pero sus composiciones más recientes suelen ser comparadas con el minimalismo, más concretamente con ese movimiento llamado minimalismo religioso o minimalismo místico. Sus obras reflejarán con frecuencia sus profundas creencias religiosas, ya que Górecki es un ferviente devoto católico y está emparentada con la música de otros autores de la posmodernidad como Arvo Pärt o Gyula Kanchelyi. Con todo, hay obras de indudable interés en el catálogo de Górecki, más allá de su meliflua y exitosa Sinfonía número 3, Sinfonía de las Lamentaciones, de la que se llevan vendidas más de 2 millones de copias, un caso absolutamente inédito en el campo de la música de vanguardia. Claro que esta obra, la referida Sinfonía número 3, no tiene nada de vanguardia. Mejor ejemplo de su talento lo encontramos en el nervioso y dramático concierto para clave y orquesta de cuerdas. Por cierto, la pieza para esta plantilla instrumental más interpretada después del concierto homónimo de Manuel de Falla. Además, hay que decir que en esta música que ustedes van a escuchar a continuación van a encontrar cierta afinidad no solo con Falla, sino también con la música del francés Francis Poulenc, pues es notoria la simpatía que Górecki siente hacia la estética musical del denominado Grupo de los Seis. Escuchamos pues este concierto para clave y orquesta de cuerdas, fechado en el año 1980 en el clave de Elzbieta Czochnacka, la London Sinfonieta, dirigida por uno de los defensores más conspicuos que tiene hoy la música de Górecki, el maestro alemán Markus Stenz. Thank you. Henry Gorecki, concierto para clavicémbalo y orquesta de cuerdas. Que en menos de una hora hayamos podido comprobar la vitalidad de cuatro estilos tan radicalmente diferentes como el mundo tímbrico y más formal de Lutosław Laski, las masas sonoras verdaderamente hirientes de Penderecki, la aleatoriedad de Rahmati o esta descarada posmodernidad minimal, repetitiva de Gorecki, nos vuelven a hablar, como siempre les decimos aquí en Chorro de Luz, de la inmensa vitalidad, de la inmensa fascinación que puede llegar a ejercer la música contemporánea. Música contemporánea que hoy ha venido, en todo caso, desde Polonia, con motivo, les recordamos, del ciclo que esta misma noche comienza en la sala Joaquín Turina de la Fundación Cajasol, dedicado a precisamente la música actual de Polonia. Hoy, con un recital a cargo del pianista y compositor repetitivo, por cierto, heredero en parte de Gorecki, a quien escuchábamos, Zygmunt Krause. Mañana será Zaire Ensemble quien nos presente una panorámica de la música polaca a través de diversas piezas de cámara. Y el miércoles, en el Conservatorio de Danza, nos propondrán un programa de música electroacústica maridada con el baile. Como siempre les decimos, si quieren volver a escucharlo, lo podrán hacer el viernes de 3 a 4 de la tarde, sabiendo, por supuesto, que todas estas informaciones de actualidad ya habrán pasado, pero igualmente podrán disfrutar, seguro, o lo habrán hecho ya, con la música. Disponen de los programas atrasados en la web www.chorrodeluz.net y también les invito a que añadan a sus respectivos perfiles de Facebook el nuestro, el que Chorro de Luz tiene ya en esta red social. Blacky se ha hecho cargo de que todo funcione, de que todo marche inmejorablemente en el control de sonido, e Ismael G. Cabral ha estado al frente de este espacio. Pásenlo bien, adiós. Thank you.